Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! What you say? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a Ray Charles, este cantante, saxofonista y pianista norteamericano de rhythm and blues. Es un verdadero genio esta canción, que también es un clásico, Hit the Road Jack. Y bueno, nos va a estar acompañando Ray Charles. Qué linda música. Para los que son de su época, porque no, la mía es así, ahora sí no. Esa no me tocó, pero bueno, quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, que está en siempre en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Estamos ahí, platíquenos, comentamos. Ya ve que las redes sociales se han vuelto pues un buen chismógrafo para estar ahí en comunicación con usted. Esta noche, noche de Coparmex, tenemos invitados, empresario de Coparmex, que nos visita para platicar con usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, aquí con nuestros invitados de Coparmex. Y bueno, touch de la semana, como decimos acá. Y bueno, si no sabe qué es touch, pues bueno, seguramente ya lo investigó o alguna vez le han dicho, ¿no? A ver, hoy sí tenemos más mesa de yucatecos, ¿verdad, Robert? Pues óyeme, por favor. Yo soy más yucateco que ustedes. Pues si quiere averiguar qué es touch, quédese en el resto del programa para que al ratito se lo digamos. Pero bueno, hoy vamos a hablar interesante, pues de ciudad a ciudad inteligente, cómo realizar la transformación y qué mejor tener un invitado que se dedica a la consultoría de la construcción para hablar de este tema y platicarnos un poquito también de su empresa. Pero Robert, ¿qué te parece si te cedo el micrófono para que presentes a nuestro invitado de la noche? Cómo no, nos acompaña aquí el ingeniero David Jesús Carrillo Tech, director comercial de la compañía GIA Consultoría en Construcción, servicios relacionados con la construcción. ¿Cómo estás, Jesús? David Jesús, buenas qué noches. Gusto saludarte, buenas noches, qué bueno buenas que noches. Regresaste. Sí, ya tenía un tiempecito que no estaba yo por acá, pero bueno, ahí estamos de nuevo. Qué bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo vas con tu empresa? Pues bien, gracias a Dios, pues ahorita ya estamos un poquito más posicionados, ya qué se bueno. Ampliaron los servicios que estamos dando, ya estamos más enfocados en el tema de la consultoría. Correcto, y me platicabas antes de entrar al programa que estás también como presidente en el Colegio de Ingenieros. Ah, sí, parte de las actividades profesionales en la okay. que me desenvuelvo, pues yo soy ingeniero civil okay. y actualmente soy presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Sureste. Oye, muy bien, ¿no? Una asociación que ya somos 150 personas que estamos trabajando en esta asociación. Es fuerte el gremio de constructoras aquí en Yucatán, ¿no? Es muy grande. Yo llegué aquí a Yucatán hace 23 años y siempre he visto construcción, o sea, sí, nos sí. distinguimos por lo menos en Yucatán, que es uno de los rubros muy pujantes, muy siempre en crecimiento, ¿no? Sí, pues ahorita con la ola esta de la inseguridad y ya que ves que Yucatán y Mérida es un estado y una ciudad con bajo índice en violencia. Correcto. Y todo esto, pues está habiendo un boom en lo que viene siendo la construcción, y no solamente de ingenieros. Ahorita ya no es un tema nada más de yucatecos, ya es un tema nacional. O sea, en el colegio hay gente que son de Tabasco, de Guadalajara, tengo socios de Tampico, o sea, gente que está llegando al estado, y eso le está dando otra dinámica social en el tema del sector de construcción. Correcto. Otra dinámica más, y de ahí te mencionaba también que gracias a Dios hay más trabajo, porque toda esa gente profesionista que llega viene con otras, pues con otras formas de trabajo, donde ya la consultoría es bien vista y necesaria. Correcto. O sea, ya se escuchan, por ejemplo, ya se escucha de más demandas penales por cuestiones de que los constructores no cumplen con sus contratos. Correcto, pero, sí, sí. Y para ese tipo de cosas hay que hacer peritajes. Y todos hubiesen evitado si se hicieran estudios de mecánica de suelos, estudios hidrológicos, estudios geohidrológicos, toda esa parte de la ingeniería que aparentemente es un extra o un gasto, ahorita resulta... O antes lo veíamos como un trámite, ¿no? Porque te pedían, para darte el permiso de construir, te pedían esos permisos, sí, sí. Y que se veían como trámites más que verdaderos estudios. Para sustentar la construcción, ¿no? Sí, pues imagínate una inversión de 100 millones de pesos que digas, solo para cumplir el trámite voy a hacer un estudio de mecánica de suelos. Y no, o sea, claro. Realmente se requiere el estudio porque no es el hecho. Lo que menos implica aquí es el cumplir con el requisito. Correcto. El constructor quiere asegurar que la inversión del propietario, pues no vaya a ser después problema de un pleito. Hay muchos casos como ese. Me imagino, sí. Y también ha crecido mucho la normatividad en cuestiones ecológicas, cuestiones de cuidado del agua, sí, cuidado del manglar, etcétera, ¿no? Sí, nosotros, bueno, yo, por ser presidente, estuvimos involucrados en la modificación del reglamento. Correcto. De construcción de Mérida, que sirve de referencia para todo el estado. Entonces, ya en esta nueva modificación se está cuidando el tema de redensificar, o sea... Tenemos un plus en que contamos con superficie. Sí, aquí no hay montañas, aquí nos podemos extender. No, en realidad nuestro límite natural es el mar. Correcto. Pero eso es un problema a largo plazo y puede ser que hasta corto plazo sea un problema. Ahorita ya hay nodos o islitas que en otros lugares serían divididas por algún cerro, pero aquí no. O sea, correcto. Los fraccionamientos que todos conocemos, ¿no? Si tú ves, si te vas al oriente, tienes una ciudad después de la ciudad. Si te vas al norte, tienes otra ciudad. Si te vas al oriente, es otra ciudad dentro de la misma Mérida. Entonces, tuvimos la oportunidad de participar, se tomaron muchos factores, ya el tema de los nuevos desarrollos deben de tener ciertos requisitos que todavía no tienen la antigua, en la anterior normativa. De manera individual ya se está dando más énfasis al tema medioambiental, sustentable. Correcto. El empleo del área verde, o sea, toda esa parte ya ahorita se está tomando más en cuenta, ¿no? Qué bueno, aunque pues ese crecimiento desordenado, pues hay que reordenarlo, ¿no? Hay que incorporarlos a esa infraestructura con esa nueva normatividad, ¿no? Pues es lo que busca el gobierno, tratar de que haya ese crecimiento ordenado, que no lo vi, hay que ser realistas. No lo vi. Si uno, existe un programa de desarrollo urbano, está en las redes sociales, en la página del ayuntamiento, y hay planos en particular donde se ve la mancha urbana y ahí te das cuenta de cómo ya está ocupado. Correcto. La superficie del municipio. Y pues bueno. Está interesante lo que tiene que hacer el... Bueno, y los retos, ¿no? Los retos a los que se enfrentan los constructores, ustedes como asociación de ingenieros y en tu empresa, pues que te dedicas precisamente a esos estudios y consultorías, ¿no? Sí, ahorita, por ejemplo, el tema de los estudios de impacto urbano son muy importantes. O sea, de antes el tema del urbano no pintaba. Ahorita... hay un boom en construcciones arriba de 1,000 metros cuadrados que ya implican un movimiento en la zona, un cambio de tránsito, de gente, de vigilancia, de todo. Entonces ya el impacto urbano ya se está tomando muy en cuenta, ya se pide. Entonces eso es parte de lo que hacemos en la empresa y es parte de lo que... Y bueno, ustedes como asociación es parte de la responsabilidad de normar... De normar. Que verdaderamente tengamos una ciudad de primer mundo, ¿no? Ese es el espíritu. Al final de cuentas somos coadyuvantes del ayuntamiento. Correcto. Yo soy perito. El ser perito me da esa responsabilidad de ser coadyuvante en la aplicación del reglamento de construcción y toda la normativa relacionada, ¿no? Pues interesantísimo, David. La verdad que muy interesante la conversación, amigos. No se me vayan. vamos a aprender mucho de lo que, pues, de la ciudad donde vivimos y cuáles son las cosas que debemos de considerar, ya sea si está usted construyendo o va a construir, y no nada más para el que construye, sino también para el que vive aquí, debemos de saber esas condiciones. El tema que escogimos para platicar con usted tiene que ver cómo pasar precisamente de lo que platica David, de una ciudad pues común y corriente a una ciudad inclusive inteligente, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Así es de que no se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Canción, amigos, esto es un clásico. I Can't Stop Loving You. Es esta canción popular escrita y compuesta por el cantante de country y de música Don Gibson, pero esta es interpretada por Ray Charles. Qué lindísima canción, la verdad que es un verdadero clásico. Esto fue de, la escribieron en 1957. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap. Mire, ellos están realizando, 5 alumnos de la Escuela de Nutrición de la Universidad Anáhuac Mayap, realizan una estancia de verano en el Texas Biomedical Research Institute bajo la asesoría del doctor Raúl Bastarrachea Sosa, investigador del Departamento de Genética. Texas Biomedical Research Institute es el líder mundial en la lucha contra enfermedades emergentes y agentes bioterroristas. Miren qué interesante. No sé si han visto la película esa del ébola, de Hudson, está buenísimo. Cuenta, bueno, pues estos muchachos están allá en este instituto. Cuenta con el Centro de Investigación Genómica y de Centro Nacional de Investigación de Primates del Suroeste, así como un laboratorio de bioseguridad nivel 4 para el desarrollo de vacunas y terapias para algunas de las enfermedades más mortales del mundo, y el único laboratorio operativo BSL nivel 4. Pues ahí tiene usted la Universidad Anáhuac Mayap, siempre pues en la punta. Y qué preparación para estos muchachos que están allá, 5 alumnos de la Escuela de Nutrición que están en esta estancia. Pues felicidades y gracias a la Universidad Anáhuac Mayap. Ahí tiene usted, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero David Jesús Carrillo, TEC. Él es director comercial de GIA Consultoría en Construcción. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo en Facebook Live, así es de que si usted está todavía en su oficina, en su casa, o se va en su coche, párese en un parque o párese en un Oxxo, cómprese un café y ponga Facebook Live, que nos puede ver la transmisión aquí en vivo y en directo. Y me acompaña Laura Alcalá en la conducción. Interesante el tema, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada regresar con David, este tema tan interesante. Y bueno, nos platicabas un poquito de lo que se está haciendo en lo que viene siendo el City, ¿cómo le llama? City Intelligence. City Smart, no, City Smart. Smart City. Smart City. Sí. Que es convertir a una ciudad en una ciudad inteligente, ¿no? Pero bueno, a mi interpretación, así como un radio escucha, quiero pensar que ese Smart City o City Smart es para que sea más fluido el tráfico, ¿no? Pues o para irle midiendo la masa, entre otras cosas, de gente, sí, que transita a ciertas horas, porque la verdad es un caos ahorita. El periférico a las 6 de la tarde, al menos la parte por donde nosotros pasamos, que es ahí saliendo a carretera Motul, con todos esos cuello de botella que se fueron. Es terrible. Y además, desafortunadamente, pues ponen a un policía que hasta que termine de pasar el último coche y deja todo el embotellamiento hasta el puente que llega al super aquí. Entonces, de veras, es un problema. Y bueno, me imagino que a eso se refiere, ¿no? ¿O cómo? Sí, básicamente la idea o el concepto de Smart City es que, en ese caso, las autoridades implementen, un ejemplo, el tema de las videocámaras tienen uh-huh. una función de tipo de seguridad, ¿no? O sea, si hay algún evento, pues siguen cómo se va dando el evento por medio de las videocámaras. Correcto. Pues la intención de aquí, la idea de las Smart Cities, que se instalen en diferentes zonas, sensores, que te midan diferentes parámetros. Por ejemplo, puede ser temperatura, puede ser ruido, puede ser la cantidad de personas que transitan en esa zona, puede ser también de personas a vehículos. No propiamente es un sensor, pero es un equipo que puede ser un dron que también puede ayudar para el tema, el tema claro. de vialidades. Que el sensor indique que en esta vialidad los autos están detenidos por más de 30 segundos. En ese momento se manda una señal y el dron sale al lugar a ver qué está pasando, ¿no? Claro. Al final todo esto lleva a ser más ágil a la ciudad. Si tú logras disminuir el tiempo de traslado de un lugar a otro en un vehículo, estás ahorrando tiempo en la persona, estás ahorrando combustible, por lo tanto hay menos contaminación, Y sobre ese principio es a lo que lleva esta teoría del Smart City. Tenemos conocimiento, porque platicábamos del colegio, en la administración pasada se implementó una prueba piloto en el municipal. Municipal. Okay. En alrededor del centro histórico. No, el centro histórico, de San Benito, del mercado San Benito, zona donde hay más confluencia de personas, está ahí, alrededor de San Benito están los paraderos de camiones. Sí, ha habido mucha gente ahí. Es la zona de traslape de la zona sur del estado y también de la zona sur de Mérida, que llega una cantidad bastante de personas que se bajan, caminan y van al oriente. Cambian de camión y se van a camiones. Entonces ahí hay mucho movimiento de personas, mucho movimiento de vehículos. Un tema conflictivo, por cierto, en cuestión de tráfico. Entonces ahí es de donde se tomó la idea de hacer ese análisis. ¿Con qué objeto? Con los que les mencioné, ¿no? Si hay mucho calor, pues ir a ver qué está pasando. Si es ocasionado por los vehículos, por la temperatura, perdón, por las personas, la conglomeración de personas. Y bueno, pues esa es la idea, ¿no? Oye, pero eso, digamos, pensando en que si yo puedo ya saber que existe esa tecnología, por ejemplo, tú como constructor, tú puedes ya incluirla en las futuras construcciones precisamente para hacer esa conversión a una ciudad completamente inteligente, ¿no? O sea, sí, o sea, que no sea nada más función del municipio, del gobierno. En el tema de los particulares, en nuestras casas o nuestros hogares, sí se puede empezar a trabajar. Correcto, en ello. Correcto. Está el Internet de las Cosas, que ahí correcto. Viene mucho de esto, ¿no? De los sensores y todo esto. A nivel de desarrolladores de vivienda, allí se puede empezar a hacer algo, ¿no? Pero allí nosotros como consultor podríamos hasta proponer. Al correcto. Final la decisión la toma el. Sin embargo, pues sí tiene, o sea, forzosamente tiene que entrar la autoridad, porque ellos tienen control de todo. Pues sí, porque finalmente cuando se hace la urbanización en un fraccionamiento, por ejemplo, se le entrega al municipio, ¿no? Y al municipio. Y ellos serán los que tendrán que operar si es que se pusieron sistemas de esa naturaleza, ¿no? Así es. Entonces, en el tema de la consultoría, sí, ya hay muchas cosas. O sea, nosotros vamos a la parte del Internet de las Cosas, hacemos las propuestas para eso, ¿no? En los proyectos en los que podemos participar. Como colegio hacemos la propuesta. O sea, ok, mira, interesante. Interactuamos ajá. con desarrollo urbano, con el tema del colegio y con el Instituto Municipal de Planeación, ¿no? Que es el INPLAM. Y pues bueno, cuando hay que hacer la propuesta se hace, ¿no? Y pues ya no queda en nosotros Perfecto. Oye, y una pregunta, ¿y no estamos atrasados, digamos, en tecnología? Sí la tenemos, lo que pudiera estar, yo recuerdo que leí un artículo que los chinos en algunas ciudades ya identifican a la gente con la cámara, la identificación de rostros, y que va a ser algo, una tecnología que va a crecer muchísimo para identidad, inclusive ya al rato cuando vayas a entrar al trabajo ya te van a identificar antes de que saliste de la cantina y te fuiste a meter a la oficina, ¿no? Del café. La fama que tenemos los ingenieros. No, mira, actualmente esa tecnología existe, no quiero alarmar ni mucho menos, ¿no? Pero ya hay aquí en Mérida, ¿no? Nuestras placas que tienen autos. Si ustedes han sido observadores, traen un cuadrito que es como una especie de código QR. Entonces, correcto. Muchas de las cámaras que están en el periférico ya te identifican. Te identifican. O sea, no a ti como... Bueno, hubo las fotomultas, ¿te acuerdas que las pusieron hace algunos años en el periférico o en Paseo de Montejo? Sí, se empezó que no... Qué bueno que no prosperó, no prosperó. Pero en el tema de los códigos QR, eso existe. Lo que vemos y lo que yo veo también es que Mérida está creciendo y está creciendo, correcto, exponencialmente. Correcto. Entonces, a los yucatecos todavía no nos cae el 20 de ese cambio real que ya está aquí la tecnología. Todavía seguimos siendo confianzudos en cierta manera. Provincianos que queremos vamos a llamarlo así. Entonces, hay una generación que viene con otra dinámica y tenemos que ponernos así. La correcto tecnología existe, hay gente yucateca joven muy preparada que correcto está haciendo cosas y pues es cuestión de tiempo. Pues de esto vamos a seguir platicando. Interesante, ¿no? Con esto de que ya lo pueden a usted identificar, abusado a qué lugar se mete. Vamos, gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiale al 94.5 de FM y nos puedes seguir escuchando. O en internet, en nuestra página, ahí puedes seguir escuchando el programa vía internet. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por escucharnos. What I Say, se llama esta canción. Es una canción escrita por el músico Ray Charles. Después de otros éxitos, con esta canción finalmente Charles provocó un nuevo subgénero de rhythm and blues titulado Soul. Fíjense, este Ray Charles, verdaderamente toda una eminencia. Esto fue el 13 de julio de 1959. Y era cieguito, Ray Charles, así es de que un gran músico. No, me tocó, te digo, no espero que a ti tampoco te haya tocado, no te alcanzó, ¿verdad? No, pero sí lo has escuchado. Sí, ¿no? Claro que pues, sí. Bueno, tú también lo has escuchado, ¿no? Sí, vas claro a decir que no. Ay, válgame Dios. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, ya estamos acabando, bueno, estamos a mediados del mes de junio, se va a acabar el primer semestre del año. Y usted y Grupo Sadassi quieren estrenar casa, quiere que usted estrene casa. Así es de que yo lo invito a que visite el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadassi. Visítanos si conoces nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades. Esa es una ventaja enorme que tiene Sadassi. Usted puede ir con los asesores, platicar con ellos. Ellos le van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito, le van a ayudar a encontrar la mejor casa de acuerdo al tamaño de su familia, a lo que usted necesita y de acuerdo a sus ingresos. Así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo. Y amigos derechohabientes del Infonavit, no pierdan la oportunidad de solicitar su crédito y gozar de todos sus beneficios, como es la hipoteca verde. En la hipoteca verde, la casa está construida con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Lo único que tienes que hacer es marcarles, hacer una cita, darte una vuelta por el fraccionamiento y yo estoy seguro que vas a estrenar casa. 176-3050, estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados. Y les aseguro que así van a encontrar el esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña aquí en el estudio nuestro amigo el ingeniero David Jesús Carrillo, director comercial de GIA Consultoría en Construcción, y Laura Alcalá, y estamos platicando sobre ciudades como Mérida. Qué importante es cuidar todos sus recursos, ¿no? Claro que sí, Robert, y más que nada, pues, el crecimiento que se está dando en ella y lo que nos platica aquí David, que es, me parece tan interesante, de planear ese crecimiento y no hacerlo a lo loco, ¿no? O sea, nos tiene que caer el 20 ya de que, pues, está creciendo de una manera exponencial Yucatán. Y bueno, nos platicaste en algún momento fuera del aire la diferencia entre estos estudios ambientales geohidrológicos y ¿cuál es el otro? Hidrológicos. Hidrológico. ¿Por qué no nos platicas un poquito cuáles son estas diferencias y, pues, bueno, tu especialidad, ¿no? Y la importancia de ellas, sobre todo. Claro, claro que sí. Mira, existen dos tipos de estudios que tienen que ver con el agua, tanto superficial como subterránea, ¿no? El tema del estudio hidrológico se enfoca en todo lo que es agua superficial. Como ingeniero civil, ¿de qué manera estudiamos o para qué nos sirve la hidrología? En Mérida, en Yucatán, nos puede servir para prevenir inundaciones derivadas de una lluvia. O sea, hay ciertas zonas en la ciudad que cuando cae el agua de lluvia... Sí, cómo no. Oye, y es terrible. Nosotros perdimos ya, un auto así, por ya Dios. Ya nos pasó. Me imagino. Sobre todo si están ahí por una plaza, ahí en el Poniente. Por Plaza Fiesta. Por plaza. No, pero ¿así? Esto, la avenida esta que va a Los Pinos. De Jardines de Mérida, la avenida atrás de Plaza Fiesta. Ahí se inundó el coche. El caso más drástico que me ha tocado ver es de la glorieta de aquí de Plaza Las Américas, en esa hondonada que se formó. Ándale. Ajá. Ahí el agua ha llegado casi al metro y pues cada lluvia muy fuerte pues se inunda. Oye, pero ¿no? Un metro sí arrastra el lado. Sí, pues, no, flotan los autos. Ay, qué horror. Entonces, por ejemplo, la hidrología sirve para estudiar, por ejemplo, en esa zona, estudiar cómo se da el movimiento del agua cuando llueve en cierta determinada área, y de ahí se sacan o se proponen acciones para que no pase eso. Claro, ¿okay? Claro. Ese es el ejemplo de la hidrología, ¿sí? Algo práctico en Mérida. El tema de la geohidrología es la parte que estudia el agua subterránea. Correcto. ¿Qué determinas con un estudio de geohidrología? La cantidad de agua que puedes extraer, en ese caso del acuífero. Que están en el que se supone que tenemos agua suficiente. Ahorita te voy a hacer un comentario respecto a eso. El otro dato que puedes obtener con el estudio es saber qué tanta agua le puedes inyectar al acuífero, al subsuelo. Correcto, correcto. En determinado caso, si tú no sabes qué tanta agua puedes sacar de un pozo, puede ser que el equipo de bombeo sea demasiado para el agua que puedes sacar y el pozo se seque. Y en el caso contrario, correcto, que el pozo rebose, que en ambos casos es problemático. Okay. Otra de las cosas que ve el estudio hidrológico es la calidad del agua. Si el agua limpia puede ser consumida por el humano. Y en el otro caso, que el agua que inyectas cumpla con la normatividad que pone con agua para poder, correcto, inyectar agua. Y si donde se está inyectando el agua, no, ahí se queda el agua, no se mueve. Porque en ocasiones inyectas el agua en un lugar y, correcto, a un kilómetro sale el agua que inyectaron. Entonces, eso es por la... Que bueno, ha pasado. en algunas poblaciones. Pero aquí lo que creo que es importante es platícanos. Aquí tuvimos un especialista platicando del tema del cuidado del agua y llegamos a platicar de que dependiendo de la densidad de casas, es necesario construir plantas de tratamiento de agua y no tanto seguir usando las fosas sépticas. Ese es un problema de contaminación fuerte, ¿no? Voy a hablar como David y no voy a hablar como el presidente. si no es presidente, te puede regañar. No, porque se puede dar otra connotación, ¿no? Pero definitivamente el sistema individual, que es la fosa séptica o el biodigestor, mientras la autoridad no estructure la normatividad. Más que la normatividad, que haga el drenaje. Que no haya en Mérida. Pero es que es difícil hacer drenaje en Mérida, ¿no? Obviamente va a haber costos altos. Tanto puede ser un costo político, puede ser el costo económico, el malestar que va a vivir la gente en la zona. Pues sí, porque vas a abrir calles. Pero pues es necesario porque... Correcto. Si te vas en los fraccionamientos nuevos, la ley ya marca las plantas de tratamiento. Ah, ok. El fraccionador tiene que hacer su sistema de drenaje. Correcto. O sea, entonces esos ya están exentos de alguna forma. Pero en los fraccionamientos... Pues sí, los antiguos, centro de la ciudad. O... Si ahorita perforan un pozo, mira, vas a sacar agua contaminada. Correcto. ¿Por qué? Porque pues así ha estado. Y antes no había ni fosa, era un hueco en donde se tiraba. Sí, pues todo. Llevamos 400 años. ¿Cuántos años cumple Mérida? ¿No? 52, ¿no? 450. 450. Todavía está jovencita. Entonces, eso es un problema real, ¿no? Entonces, aquí la hidrología estudia esa parte y la hidrología, pues, lo de arriba, ¿no? Y pues, bueno, pues eso es la... Y bueno, también tenemos que hacernos conscientes nosotros por el uso y consumo del agua, ¿no? O sea, aunque tengamos suficiente agua bajo los pies, debemos de cuidarla. El manto, el acuífero de Yucatán es un acuífero de los más benévolos en cuestión de cantidad. Correcto. Pero lo que es la ciudad de Mérida, o sea, sin dar datos exactos, el manto acuífero ya está muy contaminado. Tú ahorita quiero un pozo, llamas a cualquiera, llega y te dice 18 metros de profundidad, es para extraer agua, pero ¿para qué? Para regar tal vez, pero para consumir ya nada. No. Qué entonces, desgraciadamente ya estamos hablando de 18 menos, estamos hablando como de 12 metros de espesor de agua. De agua. Que ya está contaminado. Qué entonces barbaridad. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos, hay que cuidar estos. Programas precisamente para eso sirven, para que nos enteremos y que aprendamos a ser cuidadosos, porque pues sí tenemos agua, pero si está contaminada no sirve de nada, al contrario, puede ser hasta foco de enfermedades, bla, bla, bla, bla, bla. Ahí está la reflexión. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Un change my heart, no cambies mi corazón. Fíjense que esta canción fue escrita originalmente por Bobby Sharp. Y fue grabada en 1961 por Ray Charles, en 1963, y Trini López, ¿se acuerdan de Trini López? Pero bueno, esta versión es de Ray Charles, buena música, buena selección, mire, yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, hay lluvia, estaba un aguacero, ahora sí nos cayó la lluvia, pues parejo, desde que salimos de Chicxulub Pueblo hasta acá estaba lloviendo. Así es de que baje la velocidad, maneje con precaución. Ahora sí vi calles encharcadas, el pavimento se vuelve resbaloso. Baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire, porque se nos va a venir el bochorno, aunque creo que sí alcanzó a bajar la temperatura, bajó a 23, 24 grados, porque el calor ya nos estaba verdaderamente asoleando. Pero ya sabe que el calor no importa. Lo que sí importa es que usted no cargue hielera cuando hace calor. Eso sí es lo que importa. Entonces, ¿por qué? Porque hay solución para el calor que se llama crioterapia. Y la crioterapia es cargar hielera bien equipada para todos lados. Mira, qué soluciones tan rápidas encontramos aquí. Así es de que, gracias a usted por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Agobiado por las altas temperaturas, estás pagando mucho consumo de luz porque los aires ya no enfrían bien y el calor te está agobiando, pues no sufras más. Visita a Ditimper, háblale a los expertos de Ditimper, ellos son expertos en aislamiento térmico y ellos te pueden hacer una reconversión para que en tu casa pues la vuelvas más fresca, no pagues tanta luz y puedas vivir felizmente, porque ellos son verdaderamente expertos, ellos tienen todas las técnicas, todos los materiales, tienen conversión a bovedillas, placas de paneles de poliestireno, calcretos, acabados y aislantes con perlita, bueno, con eso y el sistema de poliuretano, ellos son verdaderos expertos, tienen todas las marcas de aislamiento térmico y son los que te van a ayudar. Contáctalos, márcales al 940-409-13, búscalos en Facebook como Ditimper, en su página web aditimper.com.mx o vea directo a cualquiera de sus sucursales, están en Montecristo, Plaza de la Victoria, en Cedis Periférico, en Royal Cauquel, en Progreso y también allá en el Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. Y también escúchalos, por acá viene el dueño, el licenciado Mario Gamboa Niquete, a platicar con usted de temas tan relevantes y importantes. Así es de que, Ditimper, somos tu mejor solución. Regresamos aquí al estudio en la charla del día de hoy que nos acompaña el ingeniero David Jesús Carrillo, director comercial de GIA Consultoría en Construcción. Y estamos, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante la plática de hoy. ¿Cómo hacer una ciudad inteligente? Bueno, y estos cuidados del agua también convierten a una ciudad inteligente, ¿no? Sí, sí. Porque es. Me imagino que debe de haber sistemas tecnológicos que te ayudan a hacer el mejor uso del agua. En las casas, ¿cómo se pueden mejorar la filtración para el uso de aguas de residuales? Bueno, existen formas de reutilizar, por ejemplo, el agua, ¿no? Correcto. Implica ciertos movimientos o adecuaciones a las instalaciones en el caso de casas ya construidas, ¿no? Por ejemplo, las aguas blancas, que son las que las jabonosas, las jabonosas, se pudieran en determinado momento usar para el tema de los inodoros, ¿no? O sea, okay, ver de qué manera adecuar que en el tanque del inodoro esté agua jabonosa, que cuando ocupes el baño, pues bueno, se vayan por ahí, ¿no? Existen plantas pequeñas de tratamiento de aguas negras, ¿no? Tipo portátiles, pero todo eso es una inversión que... Correcto, que bueno, hay que pero hacer. Hay, o sea, pero, a lo que me refiero es que existe. Pero ayuda al cuidado del medio ambiente, ¿no? Que es la idea. Pues, sí, aquí creo que el tema sería que la sociedad intente hacer algo, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos empecemos a hacer cosas, ¿no? Existen productos que son menos contaminantes que otros. Correcto, correcto. Ahí puede empezar uno a tener ciertos... Desde la utilización del plástico, por ejemplo, ¿no? El empezar a usar productos más amigables. Biodegradables. Más amigables con el medio ambiente, ¿no? Existen en el mercado varios, eso puedes empezar a hacer. Correcto. Al final la intención es que el agua que llega a tu fosa séptica o el biodigestor tengan mínimo de contaminantes, ¿no? Correcto. Ya desde ahí ya es una gran ayuda al medio ambiente, ¿no? Pues fíjense, amigos, qué interesante, sobre todo porque necesitamos seguir trabajando en esa cultura. Está como también hoy la utilización de paneles solares, ¿no? Sabemos que CFE tiene problemas. Digo, tiene problemas porque no da buen servicio ahora. Y la andan quebrando, será. Alguien por ahí me dijo. ¿Debería de la misma CFE promover, así como tienen su campaña esa de de que hasta te venden refrigeradores de bajo consumo, el FIDE. El famoso FIDE. Pues el FIDE debería de vendernos paneles solares y convertir las casas, que seamos nuestros propios productores de energía, ¿no? ¿Cómo te suena eso? Mira, definitivamente la tecnología en el tema de energía solar es, desde el punto de vista ambiental, es amigable con el ambiente. Claro. Desde el punto de vista económico, como propietario en la oficina, tenemos instalados paneles solares, el beneficio se percibe inmediato. Por supuesto. Es inmediato. Si se lograra hacer eso que mencionas, sería increíble. O sea, desgraciadamente, cuando hicimos la inversión, los paneles nos costaron a un costo. Hoy han bajado notablemente. Dos años después, ese costo ya bajó considerablemente. Sí, así entonces es. La tendencia es esa, que vaya disminuyendo el costo de los paneles, y no dudes que en unos 2-3 años más ya va a ser más accesible, pero no propiamente por la CFE, sino por el mercado. Sí, por la ¿no? tecnología. Por el mercado y la tecnología. Tal vez hasta los paneles que yo ya tengo van a estar obsoletos, porque ya no van a tener la eficiencia que los nuevos paneles van a tener. Ya todo ha sido accesible, es parte del quehacer, ¿no? Como en el caso de los teléfonos, al principio eran muy caros y ahorita ya se hizo para todo más accesible, ¿no? Ese es el tema. Existen equipos. Hace rato mencionabas de ser sustentable, existen equipos eficientes, hay regaderas que optimizan la velocidad con la que sale el agua. Okay. Entonces, para que consumas menos agua. La fuerza con la que el agua te impacta en el cuerpo, se oye raro, pero así funciona. O sea, es más rápido la limpieza con presión, que la presión del agua, que sí. Correcto. Y no estoy hablando de un hidroneumático. O sea, es un accesorio que va a la salida. La bombita esa de presión que queríamos poner en la casa. Pero ni siquiera es una bomba, o sea, es un sistema, es ingeniería, es netamente ingeniería, donde tiene una especie de propulsor que le da la velocidad. Correcto. Eso es por un lado, existen los inodoros ecológicos que no utilizan agua. Hay tecnología, falta que se empiece a y bueno, tú estás en la posición y tu empresa de asesorar a toda la gente en esto. Sí, cuando llegan nuevas proyectos, tecnologías, correcto. En el tema de, bueno, parte de lo que hacemos también es desarrollo de arquitectura, entonces en esos proyectos se propone, correcto. Cuando hay la oportunidad en el tema de ingeniería, hay una parte que es desarrollo de ingeniería básica que tiene que ver con cálculos de instalaciones hidrosanitarias, ahí se hacen los planteamientos. ¿Y dónde te pueden localizar? La oficina está ubicada en la colonia Francisco y Madero, estoy en la esquina de la calle 33/40, número 216D, en la colonia Francisco y Madero, ¿no? Tenemos una página de internet que se llama giaservicios.com, en el Facebook nos pueden encontrar como GIA Consultoría en Construcción, y pues bueno, mi teléfono es 9999-600663 y el de la oficina que es 912-3093. Pues ahí está, para que lo contacten. Muchas gracias, David. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Interesante gracias, conversación. David, por estar por acá. Robert, gracias. Vámonos. Y amigos, gracias por escuchar. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por mañana. Acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula.